La verdad es que la Presidente metió 2 días, una seguidilla, entre ayer y hoy, que no sé, yo realmente estoy desorientado, Silvio, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué Porque tango ese, Carlos? estoy desorientado. ¿No lo escuchó nunca? No, no, Después lo podemos buscar. no soy un Después, hombre. después. No soy un No, hombre. pero tiene que escuchar esa letra. Y a lo mejor viene justo. Pero, exacto, por eso se lo menciono. Y sí, después. Estoy desorientado. Estás Estoy desorientado y desorientado. no sabes qué trole hay que No tomar sé, no sé qué para trole. seguir. No sé qué trole hay que tomar para seguir. Pero no, o sea, uno lo dice en chiste, pero la verdad es que la cuestión no es un chiste. Porque, de vuelta, entre ayer y hoy, la Presidente cayó en afirmaciones que dan la pauta de que tiene una confusión tan grande, digamos, entre conceptos muy fundamentales de lo que hace al Estado de Derecho, a la democracia, al sistema que organiza la Constitución, que bueno, uno se queda sorprendido, ¿no? Porque obviamente hace el análisis inmediato. Si la figura máxima, digamos, del país tiene estas confusiones, bueno, ¿qué podrá esperarse para el resto, no es cierto? Vamos a tratar, porque obviamente uno tiene un tiempo limitado, además uno no quiere aburrir, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a tratar de comentar algunas cuestiones de lo que fue esta seguidilla entre ayer y hoy de apariciones que la Presidente, digamos, va repitiendo todos los días, digamos esto también, en un ayer no, usando la cadena nacional, pero hoy sí, en un abuso de la utilización de los recursos públicos con un criterio completamente partidario, ¿no es cierto? Es decir, acá los fondos de todos en plena campaña electoral están bancando un mensaje subliminar de la Presidente que claramente lo hace para respaldar una gestión partidista con el dinero de todos. Entonces, eso también es una grave anomalía. Y hay una frase que después voy a apuntar, que aparece por allí en el discurso de hoy de la Presidente, que yo no sé si no se puede tomar como una confesión de acto fallido que releva de toda prueba, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo. Pero la Presidente, bueno, después de comentar el tema de las tierras y demás, se metió en los temas realmente, digamos, más espinosos y empezó por la cuestión de Milani, ¿no es cierto? Y argumentó, digamos, algo parecido a lo que Kicillof argumentó cuando fue lo de Chevron. ¿Cuál fue el argumento? Básicamente el mismo, dicho de dos maneras. Nos criticaban porque no traíamos inversiones y ahora que las traemos también nos critican. Y pasamos de ser chavistas a vendepatrias. Y la propia Presidente puso en el mismo plano este caso de Chevron con el caso de las Fuerzas Armadas, diciendo que aquellos que criticaron la gestión de su marido y de ella en cuanto a los derechos humanos, tildándolos de vengativos y de que querían destruir las Fuerzas Armadas, son los mismos que ahora que ella intenta un camino, entre comillas, de reconciliación, la critican por hacerlo. Entonces, la famosa frase de la presidenta, la gata flora, digamos, cuando no trae inversiones porque no trae inversiones, cuando traigo inversiones porque traigo inversiones, cuando atacaba a las Fuerzas Armadas porque atacaba a las Fuerzas Armadas, cuando no ataco a las Fuerzas Armadas porque no ataco a las Fuerzas Armadas. Pero esto es una falacia. Si la Presidenta está muy acostumbrada, yo no sé si lo hace porque cae en eso sin advertirlo o lo hace a propósito. Si la Presidenta está acostumbrada en presentar falacias como verdades, falacias que tienen un piquito de pique, que tienen algo para que aquel que está un poco distraído se la comió. Porque efectivamente, a vos te dicen, cuando no traíamos a nadie, porque no traíamos a nadie, ahora lo traemos a Chevron, también te quejás. Y el tipo no está, y tiene razón. Cuando decíamos que las Fuerzas Armadas tenían que pagar su culpa, o los oficiales que habían participado tenían que pagar su culpa, y entonces los juicios tenían que hacer, éramos vengativos. Entonces ahora que tendemos una mano, entonces ahora también te quejás. Y de vuelta, el tipo que no está del todo atento, ¡pum!, se la comió. ¿Y por qué, digamos, estos dos ejemplos particularmente, que la propia presidenta los puso en el mismo plano, hoy, son falacias? Porque obviamente las inversiones son necesarias. Y obviamente estaba bien criticarlos por haber convertido al país en un país expulsor de inversiones. Lo que ocurre es que también está bien criticarlos por haber logrado un acuerdo del tipo del que se logró con Chevron. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se logró con Chevron se logró al precio de reconocerle a Chevron libertades que se le niegan a todo el resto de los argentinos. Entonces, eso es lo criticable. Lo criticable no es traer inversiones. Lo criticable es traer inversiones al precio de exceptuar privilegiadamente a una empresa de todo el régimen jurídico que el propio gobierno inventó para imponerle al resto de la sociedad. Eso es lo critica, eso es lo que se critica. No traer inversiones. No confundamos a la gente. Los que critican hoy el acuerdo con Chevron no lo critican por el costado de traer inversiones. Lo critican porque se le reconoce a Chevron lo que se le niega a los demás. ¿Y qué se le niegan? Libertades que cuando el resto de la sociedad las pedía, a esos que las pedían se los llamaba vendepatria. Porque ¿qué le dijo el gobierno al millón de personas que salieron en el 8N y en el 18A? Que se quejaban porque no tenían libertad para acceder al dólar para ir a Miami, que era un conjunto de cipayos que lo único que le interesaba es tener libertad para acceder al dólar para ir a Miami. Independientemente de que es en una mínima facción, si es que alguno lo hizo por eso, salir a la calle por eso, independientemente, si lo hicieron, era una libertad que la gente tiene derecho a reclamar. Y cuando lo hizo, cuando lo reclamó, ¿qué le dijeron? Cipayo. Entonces ahora lo haces vos, y cuando te lo dicen, irónicamente, te enojas. Entonces, esto es lo que se critica, o lo que irónicamente se endilga, porque eso fue lo que hicieron ellos. Del mismo modo, por supuesto que está muy bien intentar un camino de reconciliación con las Fuerzas Armadas, pero no al precio de convertir a las Fuerzas Armadas en una institución partidista, que es lo que el señor Milani ha confesado, porque el señor Milani ha jurado su cargo por el proyecto nacional y popular. ¿Pero qué es esto? El señor Milani no puede hacer eso, porque el señor Milani es un oficial de la nación, no es un oficial del gobierno. Y acá es donde viene la frase, que no sé si la Presidenta se dio cuenta, pero es un verdadero acto fallido. La Presidenta dijo, cuando nosotros llegamos al país, como si el gobierno fuera el país. Entonces, claro, para alguien que tiene tan incorporada de modo espontáneo la idea de que el gobierno es el país, de que ellos son el país, entonces, hacer de las Fuerzas Armadas una institución del gobierno es hacerlas una institución del país. Pero eso no es así, porque el gobierno no es el país. Y mucho menos la Presidenta es el país. Es más, La presidenta es la presidenta de todos, y en el todos hay muchos que no piensan como ella. La mitad. Por remitirme al resultado electoral último que conocemos. Como mínimo. En otro párrafo, la presidenta reivindicó el valor del debate y la argumentación. Pero si al que intenta debatir o argumentar le caen encima, digamos, pero lo menos que le dicen es que es un hijo de tal por cual. Y además utilizando aquel camino, digamos, bastante poco edificante de la indirecta, ¿no es cierto?, que hoy la presidenta volvió a utilizar. Estos de amarillito. Pero como no era el asunto de la reconciliación y de la unión nacional, para terminar en estos de amarillito. También la presidente, cuando se refiere a Aerolíneas Argentinas, que pierde 2 palos por día, en cuyo caso yo también soy Pelé. Yo también soy Pelé. Si tengo, al costo de toda la sociedad, 2 palos, un chuncaño de 60.000 pulgadas de diámetro por el que me fluyen 2 palos por día, y yo también soy Pelé. Total, lo pagan todos. Y cuando habla, en el caso de Aerolíneas, de la restitución del vuelo a Nueva York, la presidenta vuelve sobre, a pesar de su discurso sobre la unión, vuelve insidiosamente y gratis, que es lo que realmente irrita, digamos, porque la insidia gratis es la que irrita. Bueno, si tienen plata para ir a Nueva York a festejar Navidad y fin de año, que lo haga, que Dios los bendiga. Con ese tono, señora presidente, no le cree nadie su bendición. Porque claramente no desea eso. Y además, los comentarios de contenido patrimonial, yo sugeriría que fueran retirados de los discursos públicos. Porque la presidenta no está en posición de hacer comentarios de tipo patrimonial. Si tienen plata, como si ella no tuviera. También en una serie de confusiones graves, la presidenta, blandiendo una tarjeta roja a los árbitros, le metió tarjeta roja, obviamente también por el mecanismo de la indirecta, a Angelici, porque ahí está la pica, Angelici, Macri, Boca. Dando a entender que los tipos que tendrían que haber evitado lo que ocurrió el domingo cerca de la cancha de San Lorenzo eran los dirigentes de Boca. No la policía, no la seguridad, ni la inteligencia de la seguridad, que para eso la fondeamos, ni la policía. No, los dirigentes de Boca. Es decir, es una confusión, una tergiversación tal de los conceptos básicos de los deberes primarios del Estado que es alarmante. Porque creer que lo que pasó el domingo lo tenía que evitar Angelici es una confusión alarmante de los deberes del Estado. Y en el mismo sentido se quejó porque un periodista de Clarín, 10 horas antes de que sucedieran los hechos, los advirtió. Y la presidenta, muy sorprendida, dijo, ¿cómo lo sabían? Y si lo sabía, ¿cómo no hicieron algo? ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué hacen su laburo? Diferentemente de otros, que no lo hacen. Que ni siquiera leen los diarios. Y que ni siquiera leen los diarios. Porque la segunda parte de la pregunta de la presidente tiene respuesta. ¿Cuál fue la segunda parte de la...? Y el diario del domingo, que lo lee todo el mundo. Pero Silvito, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál fue? ¿Cómo no hicieron algo? Pero sí que lo hicieron. parte de su es decir, advirtieron. El corazón de su trabajo es contarlo en los diarios. Para eso es periodista. Claro. Y eso es lo que hizo el tipo. Contarlo en el diario. Y es más, se tomó el lujo, digamos, de dedicar un último párrafo diciendo: esperemos que las autoridades tomen debida cuenta. Ahora, ¿qué, la presidenta qué pensaba, digamos, que Enrique, ¿cómo se llama? Gadañaga, ¿cómo es? Algo así, ¿eh? De ahí mucho no difiere de eso, pero no creo que no le estoy pegando exactamente en el apellido del chico que escribió el chico. Este, ya tiene 20 años de profesión, este, que escribió la nota. ¿Cuál era la imagen que tenía en mente? Porque que vaya con las esposas. Que Enrique vaya con, claro, con las esposas, que saliera de ahí de Clarín con las esposas a esperar. Yo creo que lo vamos a postular a Enrique para que se haga cargo y que, bueno, en este caso, Bernie escriba en la columna de los domingos. Claro, exacto, podríamos invertir porque los roles. Porque está comentando bastante, Bernie. Pero estas son, digamos, claro, porque Bernie se ha convertido efectivamente en un Enrique Macaya Márquez de la realidad. O sea, Macaya, cuando te viene la repetición del gol, te dice, ve, bueno, ahí efectivamente, este, que nunca le falta un efectivamente a Macaya, efectivamente, este, Lanzini, este, pone la pelota con un cambio de frente. Yo ya lo estoy viendo, Macaya, que pone la pelota con un cambio de frente. Necesito que me lo digas vos. Ahora, que lo haga Macaya Márquez, está fenómeno, pero que lo haga Bernie, digamos, no, efectivamente es un conjunto de locos, ya sabemos que es un conjunto de locos, pero vos tenés que ir a buscarlos. Ahora, que la Presidenta crea que esto es tarea de Clarín, de Angelici y de Enrique Gadañaga, digamos, implica, aquí me trae Agus, Gastañaga. Mucho no le pifié, pero le estaba pifiando, Enrique Gastañaga. Que la Presidenta crea que estas son tareas de Clarín, de Angelici y de Gastañaga, sí, es una confusión, digamos, tan profunda de los deberes del Estado que alarma. Entonces, bueno, la verdad fueron dos días tremendos de la Presidenta, ¿no? Sí, no, bueno, por ahora vamos a... Lo del fútbol lo arreglamos todo, Carlos. En dos minutos. Los visitantes no van. Claro, ayer en donde murieron los dos tipos y hubo 150 balazos por la calle, no había visitantes, eran todo lo mismo. Claro, no se pelearon locales contra visitantes. No, los de San Lorenzo estaban en la cancha esperando. Bueno, no va nadie a la cancha, Carlos. Yo te digo realmente, Silvito, que me preocupa por lo que implica, es decir, si hay estos desconocimientos, estos trastoques, digamos, de creer que la realidad es o debería ser de una manera de la que en realidad es. Creo que tenemos que salir de gira, Carlito. Mira, en una jaula porque somos peligrosos. Claro. Nosotros debemos ser lo peligroso, ¿no, Silvito? Claro. Yo creo que nosotros debemos ser lo peligroso. Probablemente.